Bien, pues continuamos con la historia de lo que está sucediendo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos cómo sus discípulos estaban confundidos, primero porque no encontraron el cuerpo, pero entre más se fueron acercando, entre más fueron viendo lo que estaba pasando, dice la palabra que Juan vio y creyó. Y nuevamente es una fe muy incipiente, no está completamente desarrollada, pero Dios ya está trabajando en la vida de Juan. Obviamente Juan creía en Jesús como su maestro, lo que le estaba costando trabajo es que hubiera vuelto a la vida. Y hablamos de lo difícil que es verdaderamente creer en la resurrección, no es algo... En la resurrección física de las personas, no es algo que experimentamos todos los días. Me comentaba un hermano esta semana, me decía, bueno, pero espiritualmente sí hay resurrección. Y dijimos, sí, pues dice la Biblia que estábamos muertos en pecado y ahora tenemos vida. En ese sentido sí espiritual, pero la resurrección física nos cuesta trabajo porque va en contra de todo lo que normalmente experimentamos, de lo que la mayoría de nosotros va a ser una norma. Nunca vamos a ver una persona resucitada mientras estemos en esta tierra. Pero bueno, Dios está trabajando y la parte anterior terminamos con Pedro y con Juan, pero vamos a volver a María. María Magdalena es donde nos vamos a estar centrando porque el texto se concentra en ella. Ella es de alguna manera la actora, la actriz principal. Y lo que está experimentando es un dolor muy profundo. Un dolor muy profundo desde que el Señor Jesús fue arrestado, ver la brutalidad con la que Él fue tratado en la cruz, ver cómo era sepultado a la carrera y cuando el primer día de la semana ella va para ungir nuevamente el cuerpo del Señor, encontrar la tumba vacía, está totalmente confundida y todavía como que no sale de este shock. Es un dolor profundo, es un dolor que podemos decir que en alguna manera todos experimentamos, no porque hayamos estado en la tumba, pero durante nuestra existencia vamos a experimentar dolor y vamos a estar confundidos. Y vamos a ver que el Señor Jesús se preocupa por el dolor de María. Y va a consolarla. Y va a consolarla de una manera extraña, porque cuando leía el texto, dije, lo que hubiera hecho Jesús si quería como un resultado instantáneo es como, no te preocupes María, aquí estoy. Pero nunca le dice eso. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Y esto debe traernos esperanza, vamos a hablar de la esperanza que debemos tener y la confianza que debemos tener en el Señor Jesús, porque vivimos en un mundo roto, quebrantado, y sufrimos enfermedades, y sufrimos soledad y espantos, y decepciones, sufrimos tristeza, y a veces no sabemos ni por qué estamos tristes, pero a veces experimentamos tristeza, nos sentimos inseguros. Y a veces, como David, cuando leíamos hace rato, ¿no?, preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pero Dios tiene un plan. Hay un autor, que es un escritor, que es el editor de una revista cristiana, editora cristiana, InterVarsity Press, no sé si la conocen, no sé si tiene traducción en español, no sé si hay una rama en español. Es una buena editorial, si ven libros que dicen IVP, son normalmente buenos libros. Y el autor se apellida, como pueden ver, y dice el libro que leí, que se pronuncia She, con doble E. Pero bueno, no tanto nos vamos a detener en eso, sino en lo que él escribió. Dice, a veces los cristianos, y esto seguramente lo hemos experimentado, piensan que no deberíamos sentir tristeza porque nuestra fe y teología nos dan la seguridad sobre el cielo y la vida eterna. Y hay personas que son como los ultra victoriosos, sí, todo lo puedo, todo, No debes. Y son muy, especialmente cuando alguien está, no cuando ellos están sufriendo, sino cuando otra persona está sufriendo, como, no, no deberías de sentirte así. Tú puedes. Dios dice eso en su palabra. Y es cierto, pero a veces cuando uno está sufriendo, sabemos que no es el mejor momento para decir esas cosas. Es verdad, pero cuando uno está sintiéndose decaído, hay que tener tacto con las personas. Pero dice, y dice, especialmente porque fue lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13, y dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos que no tienen esperanza. Sí, debemos tener esperanza, pero cuando estamos sufriendo, a veces nos llueve sobre mojado, a veces no sabemos para dónde es la salida, no vemos una luz, no vemos esperanza, una cosa tras otra, mucho tiempo. Y podemos ver en la Biblia tanto Job como Jeremías como David que experimentaron dolor, que expresaron su dolor y de alguna manera hasta le reclamaron a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué está pasando todo esto? Continúa diciendo el señor Xi, dice, pero aunque dicen, me faltó una N, que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, nos entristecemos de todos modos. Los que no tienen esperanza se duelen de una forma, los que sí tenemos esperanza, aquí lo cambiamos porque nosotros tenemos esperanza, nos entristecemos de otra. De cualquier manera, la tristeza es universal y no debe y no puede, yo diría, evitarse. Es una respuesta legítima a la pérdida. Perdemos la paz, perdemos la seguridad, perdemos la noción de muchas cosas que enfrentamos. Y sabemos todos esto por experiencia. El que no se haya sentido confundido, contrariado en la vida, seguramente está tomando sustancias que lo alejan de la realidad. Todos sufrimos. Todos en un momento nos sentimos preocupados. Y cuando en la iglesia te dicen es que no debes sufrir porque hay esperanza, lo que sucede normalmente es que uno se empieza a aislar y empieza a no contarle a los demás sus sufrimientos porque uno piensa, a lo mejor van a pensar que no tengo fe, a lo mejor algunos van a pensar que es resultado de mi pecado. Sufrir solo es devastador. Sufrir sin contarle a alguna persona lo que estás pasando es terrible. Y por eso la iglesia debe ser una comunidad en donde compartamos nuestra vida, en donde podamos dejar de lado las apariencias y poder decir, sí, esta semana me sentí mal. Esta semana me sentí triste. Esta semana los problemas me abrumaron y no me dejaron dormir. O cualquier cosa que experimentemos, yo es lo que a mí me pasa normalmente. Y aunque como leímos hace rato del rey David que sentía que Dios se había alejado de él, dice la Biblia que él sí se preocupa por nosotros. Y vamos a verlo, cómo se acerca María. Vamos a leer el texto de esta mañana. Se encuentra en Juan 20, de los versículos 11 al 18. No nos vamos a detener en todos los versículos. No vamos a hablar, por ejemplo, de por qué se van los discípulos a su casa y dejan solita a María. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que pasa con María. Éxodo 20, a partir del versículo 10 y hasta el 18. Si gustan dejar tener su Biblia abierta o su celular prendido en este lugar, vamos a estar viendo los textos, aunque también los vamos a estar proyectando. Dice de la siguiente manera, los discípulos regresaron a su casa. Esto es después de que vieron dentro de la tumba, y dice, y Juan creyó, ¿no? Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera de la tumba, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. ¡He visto al Señor! Exclamaba y les contaba lo que él le había dicho. Jesús definitivamente restaura la vida de las personas. Como dije hace rato, estamos en un mundo caído. En la oración que hace después de la cena con sus discípulos, antes de ser arrestado, ¿se acuerdan que dice, no oro porque los quites de este mundo, sino porque los guardes del mal? Sabiendo que estamos en un mundo caído. Quizás en los momentos más dolorosos podemos preguntarnos, ¿por qué no nos lleva Dios con Él? ¿Por qué no nos aleja de todo esto? ¿Por qué no nos libra de todos estos dolores, de todas estas pruebas? Y la verdad es que Dios quiere que estemos aquí, no por error, sino porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene una tarea para cada uno de nosotros. No quiere que lleguemos a ser perfectos. No vamos a alcanzar a ser perfectos en esta tierra. Nunca vamos a estar exentos del dolor. Lo que Dios quiere es que en medio de las pruebas confiemos en Él, en que es misericordioso, que Él es fiel y que Él nos tiene en el hueco de su mano. Vamos a orar. Y vamos a orar basándonos en el Salmo 27. Vamos a hacerlo nuestro. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? El Señor es el baluarte de nuestra vida. ¿Quién podrá amedrentarnos? Cuando los malvados avanzan contra nosotros para devorarnos, cuando nuestros enemigos y nuestros adversarios nos atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército nos asedie, no temerá nuestro corazón. Aun cuando la guerra estalle contra nosotros, nosotros mantendremos la confianza. Una sola cosa te pedimos, Señor, y es lo único que deseamos. Habitar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida para contemplar la hermosura de nuestro Señor y recrearnos en tu templo. Porque en el día de la aflicción, tú nos resguardarás en tu morada. Al amparo de tu tabernáculo, nos protegerás y nos pondrás en alto, sobre una roca. Nos hará prevalecer frente a los enemigos que nos rodean. En tu templo ofreceremos sacrificios de alabanza y cantaremos salmos al Señor. Oye, Señor, nuestra voz cuando a ti clamamos. Compadécete de nosotros y respóndenos. El corazón nos dice, busquemos el rostro del Señor. Y nosotros, Señor, queremos buscar tu rostro. Háblanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera parte, vamos a ver de María que está llorando. Y dijimos, está confundida. Y hasta donde sabemos, las únicas personas que estaban con ella se han regresado a su casa como si nada, ¿no? Dice, ya estamos, ya creímos, ya nos vamos. No, la verdad es que es difícil pensar en por qué dejaron a su amiga en ese lugar, pero fue lo que pasó. Entraron, vieron la tumba y se regresaron a su casa. María siente evidentemente, claramente, un gran amor por Jesús. Fue su amor por Jesús lo que le hizo estar cuando él estaba siendo crucificado, arriesgando su propia vida, podía ser arrestada y podía haber sido también crucificada. Fue este amor el que la hizo levantarse aún cuando estaba oscuro y salir a ver al Señor Jesús, la tumba del Señor Jesús. Y lo interesante es que a pesar de este amor y a pesar de que conocía que era su Señor, no esperaba que resucitara. Ella no tenía idea de lo que... O sea, su expectativa, su fe no iba hacia donde uno pudiera creer que podría ir, es decir, a la resurrección de Jesús. El llanto que ella experimenta es un llanto amargo. Quizás ella está sintiendo que no va a tener la oportunidad de rendirle la oportunidad de rendir un homenaje, un honor póstumo al Maestro. Se queda sola, sentada, pues los discípulos se han ido a su casa. Y es lo que nos dice el texto. Ay, no, este no es el texto, es el otro, para el otro lado. Los discípulos regresaron a su casa. Así empieza diciendo el versículo 10. María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Sepulcro. Y es muy interesante, ¿no? Porque los discípulos Juan y Pedro, acababan de ver adentro y lo único que vieron, dice el texto, fue las vendas que tenía el Señor Jesús y el sudario. Pero ahí estaban los ángeles, nada más que ellos no los vieron. Y es muy interesante, ¿no? Pensar en esta realidad. Dios tiene ángeles y muchas veces parece que están invisibles a la vista de las personas. Pero lo que quiero hablar es de la experiencia del dolor de María. Ella está sufriendo en soledad. Ella está sufriendo en silencio porque no tiene con quién compartir su dolor. Y muchas veces nosotros sufrimos en soledad porque la verdad nos da vergüenza, nos sentimos mal admitir que estamos quebrantados. No nos gusta admitirlo, a nadie. Pues haber estado yo me acuerdo que algunas veces cuando me regañaba mi papá, y luego mi papá era el que me regañaba más, o mi mamá, y tenía que ir especialmente a la secundaria, fue la época yo, para mí más difícil, y me acuerdo que me llevaba mi papá en el coche, iba llorando por algo que yo había hecho, pero llegaba a la escuela, bien macho, nada pasaba. Nadie me decía nada, no les decía yo a nadie lo que estaba sufriendo. ¿Cómo estás, mamá? Ah, bien, vamos a jugar básquetbol, ah, pues vamos a jugar fútbol, lo que sea. Y en la iglesia a veces nos pasa lo mismo. Somos un cuerpo y dice la Biblia que si uno se duele, todo el cuerpo debería dolerse. Pero nuestro orgullo y nuestra crítica también, tenemos que admitirlo. A veces somos muy incisivos en, es que algo hay en tu vida, algo hiciste. De hecho, hay un cantante cristiano que se llama Jason Gray y él no puede hablar bien. Él cuando habla tartamudea y sufre. Hoy estoy tartamudeando. Sufres al verlo hablar en entrevistas porque y tú quieres que la palabra salga y no le sale. Y es muy chistoso porque cuando canta no tartamudea. Jason Gray, se lo recomiendo. Pero dice que cuando era chico, se dio cuenta que tenía obviamente este problema. Y en la iglesia, ¿qué creen que hicieron? Lo obligaron a que confesara un pecado. Es que tú tienes un pecado. Es que tú tienes un pecado. Dios te está reprimiendo. Dios te está disciplinando. Y a veces hacemos juicios sin conocer las cosas. A veces pensamos que somos mejores que las personas y entonces nos sentimos con la autoridad de, es que tú no llegas a tiempo, es que tú no vas a estas actividades, es que este hermano no hace aquello. Y en lugar de mostrar amor, estamos separándonos. Dice que él dijeron eso, uno no has confesado y la otra es que no tienes suficiente fe. Si tú oras con suficiente fe, Dios te va a sanar. Y hemos oído eso muchas veces. Lo que te falta es fe. Aférrate a la fe, aférrate a la fe. Y hay que aferrarnos a la fe, pero la fe, la Biblia nunca nos enseña que vamos a superar todas las cosas en este mundo. Va a haber cosas con las que seguimos luchando. Pablo, siendo Pablo, siempre dice, soy el peor de los pecadores. No dice en pasado fui, porque muchas personas piensan, es que como perseguía a los cristianos fue el pecador. Él habla en presente y todos los teólogos señalan eso. Él dice, soy el peor de los pecadores. ¿Quién puede verdaderamente decir, tengo una vida perfecta? Y dice Jason, que intentó hacerlo, que intentó confesar todos sus pecados, todo lo que se acordaba, que oraba, y el resultado es que cada vez se sentía peor, porque nunca era lo suficientemente bueno para que el Señor respondiera a sus oraciones. Y le daba pena, le daba vergüenza, se alejaba mientras podía. Y en la iglesia somos así a veces. Criticamos, vemos la viga, no, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el propio. Y esto debe llevar a preguntarnos, bueno, evaluar nuestra vida. Si en este momento no estamos sufriendo, gracias a Dios, qué bueno. Normalmente cuando uno no está sufriendo es cuando tiende a ser el más criticón. Cuando uno está sufriendo, uno quiere misericordia. Pero si no estamos sufriendo, compartamos de la gracia de Dios. Demos el beneficio de la duda. No, y esto, la segunda cosa muy importante, no hagamos promesas que la Biblia no dice que va a hacer. Dios nos va a salvar, nos va a sanar de todas, pero debemos que entender que esa promesa es al final de los tiempos, cuando ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Mientras estemos aquí, vamos a seguir experimentándolo. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener carencias y necesidades. No toda la vida, pero algunas veces. ¿Qué dijo Pablo también? He orado 3 veces para que Dios me quite este aguijón de la carne. Y me dijo, y Dios le dijo, ya no ores por eso porque no te lo voy a cumplir, ¿no? Mejor aprende a ser débil y depender de mí. Y a lo mejor Cristo quiere eso de nosotros. Quiere que nuestro orgullo se baje y que aprendamos a decir, es que dependo de Dios, no hay otra forma. Eso es si no estamos sufriendo. Pero si estamos sufriendo, debemos saber que Dios se preocupa por nosotros, que no nos ha abandonado, que en medio de todo lo que está pasando hay un propósito y que Dios no ignora el dolor. De hecho, es lo que viene del otro lado, lo que sigue, no del otro lado. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿De qué nos sirve saber que el amor de Dios es hacia nosotros en medio del dolor? Bueno, por un lado nos da la esperanza para poder acercarnos honestamente con Él. A lo mejor nos cuesta trabajo y siempre nos va a costar trabajo compartir todos nuestros dolores con las personas. Pero con Dios podemos tener esta confianza. Con Dios podemos acercarnos honradamente y esperar en su tiempo la respuesta que Él quiera dar a nosotros. Nuestras experiencias pueden ser abrumadoras. Como vimos hace rato, David siente que Dios lo ha abandonado. David siente que Dios no lo está escuchando. David siente que Dios ya se olvidó de él. Y algunas veces nos puede pasar lo mismo. O nos ha pasado lo mismo. ¿Por qué estamos atravesando tanto dolor por tanto tiempo? Y a veces Janelle y yo oramos por las familias, especialmente que nos damos cuenta que por mucho tiempo están experimentando una prueba tras otra prueba y no han salido de la segunda prueba cuando empieza la tercera prueba y hay que orar por ellos para que no pierdan la fe. Ustedes me han oído orar, Señor, que no perdamos la fe en medio de las pruebas. David dijo en el Salmo 38:21, Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. ¿Por qué? Porque su experiencia, lo que él está sintiendo es como si Dios se hubiera alejado de él. En el Salmo 13:1-2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Es una palabra. ¿Quién le ha dicho algo así a Dios? ¿No? Para que aprendamos a orar. No es una falta de respeto no hacerlo como un desafío a Dios, pero Señor, es que yo me siento como si me hubieras abandonado. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Fíjense las preguntas de David. Fuertísimo el Salmo 13, los primeros 2 versículos. Me has olvidado, te escondes de mí, estoy angustiado, sufro todos los días, mis enemigos se ríen de mí. Y a veces pensamos que la vida del cristiano es una vida de victoria, de todos los días sales a la calle y casi, casi como Moisés, ¿no? Que se abren las aguas, los coches, para que pases y no te pase nada. Pero veamos la experiencia de David. ¿Y saben qué? Aunque esa es su experiencia, Dios está con David. Dios está moldeando la vida de David. Dios se acerca como un padre amoroso, conmovido por el dolor de sus hijos. Y es lo que dice la siguiente parte del texto. El ángel, ¿por qué lloras? Fíjense, cuatro veces van a hablar de llorar. ¿Por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Y ella dice, es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, fíjense Jesús, la preocupación de Jesús, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Él le agrega una pregunta. Ella, pensando que era el que se trataba de quien cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, díganme dónde lo ha puesto y yo iré por él. Dice Michael Card que los mensajeros, bueno, todos sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios, y dice Michael Card que cada vez que los ángeles hacen una pregunta, no una afirmación, sino una pregunta, es porque la gente no tiene la menor idea de lo que está pasando. ¿Qué pasó en Hechos 1:11 cuando el Señor Jesús es llevado al cielo y toda la gente está viendo para arriba? ¿No saben qué pasó? Y le dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Y yo, no sé, debió haber sido difícil, pues, es que estaba aquí, pero de pronto ya no estaba, es como se fue en la nube, ¿no? Y ahora le pregunta a ella, ¿por qué lloras? Bueno, tanto los ángeles como el Señor Jesús, ¿por qué lloras? Ella tiene una razón, pero no sabe verdaderamente lo que está pasando, lo que Dios está haciendo. Ella es lo que le dice, le explica muy honestamente, busco al maestro, yo buscaba al maestro. Y no es como vine desde que estaba oscuro, simplemente ella en su dolor puede decir lo más sencillo, estoy buscando al maestro. El Señor Jesús hace la misma pregunta y de hecho le hace una pregunta más, ¿a quién estás buscando? El Señor Jesús sabe que ella está buscando. Y ella no está esperando que Dios haga un milagro. Y por eso, cuando piensa que es el que está cuidando el huerto, le dice algo que, viéndolo con calma, es algo ridículo. ¿Dónde te lo llevaste para que yo vaya por él y lo traiga? O sea, no sé si ha encargado alguna persona que ha fallecido, pero no es la cosa más fácil. Pero Dios tiene otros planes. Dios está trabajando. Dios va a transformar el dolor de esta mujer en una motivación para seguirlo todavía más de cerca. Ella ya lo ama, pero va a amar más todavía a Jesús. Seguramente va a ser difícil que tengamos encuentros con ángeles, a lo mejor, bueno, aparte de nuestra hermana Ángeles, pero ella no cuenta. Pero podemos esperar escuchar la voz de Dios. Y es muy interesante porque, nuevamente, Dios no, cuando Jesús se encuentra con María, no le da una respuesta como obvia para que le quite inmediatamente el dolor. O sea, si está sufriendo, lo más lógico es como, María, no llores, ya resucité, ya estoy aquí, ¿te acuerdas que te había dicho? Pero no le dice eso, le pregunta, ¿no? Como que quiere que ella procese todo lo que está pasando, como que ella se estire todavía más, y no debemos pensar que nada más es ella, todos debemos pasar por esto. Hay una autora cristiana poco conocida que se llama Annie Dillard y ella en uno de sus libros, en uno de sus devocionales, sugiere que quizás Dios se sigue comunicando con nosotros como lo hacía en tiempos bíblicos, que era muy, leemos la Biblia y vemos que Dios hablaba. Y luego dice ella, ¿existirá la posibilidad de que nosotros hayamos perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios? Es una pregunta genuina. Con los susurros, no quizás una voz audible de Memo, esta mañana tienes que ir a visitar a esta persona. Pero, esta persona tiene esta necesidad. Esta persona está atravesando dolores. Esta persona necesita ánimo. O a veces nos gusta más no escucharlos, porque sabemos que si lo escuchamos implica que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Dios usa su palabra. Tenemos que leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, no vamos a saber. Dios usa las circunstancias y muchas veces Dios usa a otras personas que con sabiduría nos aconsejan o nos dicen algo y tú dices, ah, es cierto. Puede que por allí vaya. Algo que ha pasado este verano, es que este de primavera, es que en la casa las zarzas han dado mucha fruta. Y a mí me alegra mucho porque es algo, no sé, me gusta salir al jardín y evitar las espinas. Pero algo que me he dado cuenta es que voy y está, es una enredadera, entonces tienes que ir pa, pa, pa, pa, pa. Pero cuando volteo, veo que se me quedaron algunas y tengo que regresar. Y, ta, ta, ta, ta, ta. Y luego veo abajo de las hojas, ¡ay, aquí! Y así es en la Biblia. No esperemos que las respuestas sean inmediatas todas las veces. Algunas veces sí, como, pero vemos que el Señor Jesús no está dando la respuesta. Hay que buscar, hay que darle vuelta. Quiere que usemos nuestra cabeza, quiere que usemos nuestro corazón y nuestra fe. Debemos acercarnos a la Biblia con curiosidad, no con el, ay, tengo que leer 3 capítulos, o 2, o 1, o un versículo, lo que el día de hoy, ay, ya lo leí. ¿Qué decía? No me acuerdo, pero ya lo leí. Así no funciona, así no estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a transformar. La palabra de Dios va a hacer de nosotros personas diferentes. El salmista, como hemos visto, expresa angustia y dolor, y no son los únicos salmos, hay muchos más que expresan este dolor. De hecho, dicen que entre el 80 y 90% del contenido de los salmos es experiencia de dolor. Y no le da pena admitirlo, no le da pena decir, sí, estoy adolorido. Sí siento que mi fe se está desvaneciendo porque creo que Dios me abandonó. Es lo que está diciendo David. No se queda con el dolor dentro de él, no se hunde en la desesperación, no se ahoga en la amargura. Y lo interesante de cada salmo, excepto uno, que fue el que leímos hace rato, hay un momento de transformación. David se está quejando, David está dolido, pero existen palabras como pero, aunque, y entonces reconoce quién es Dios, reconoce dónde está su fe y alaba a Dios. Algunos de los salmos, por ejemplo, Salmo 38, Salmo 38, 14 y 15, la primera parte sufriendo, y nada más un pedacito. Yo, como los que no oyen ni pueden defenderse, David está hablando de su situación que y no puede hacer absolutamente nada. Yo, Señor, pero dice después, yo, Señor, espero en ti, tú, Señor, y Dios mío, serás quien me responda. Estoy sufriendo, pero mi fe sigue en ti. Salmo 13, el que vimos hace rato, del 1 al 6. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Fíjense toda la gran queja. Lo leímos hace rato. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Y luego después de eso, la transformación y dice, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. En medio del dolor, Él puede. Después de abrirse, y nos pasa a todos, cuando confesamos nuestro dolor, nos aliviamos, ¿no? Ay, nos sentimos mejor. Ay, como, no ha mejorado la situación, pero me siento mejor. ¿Por qué? Porque lo confesé. Y si lo puedo confesar con hermanos maduros, hermanas maduras, bien. Pero siempre está el Señor con nosotros. María experimenta algo similar y todo lo que tiene que pasar para ella es que Jesús diga su nombre. Es lo que dice la Biblia. Dijo María y reconoció. Vamos a ver el texto. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó Rabboni, que en arameo significa maestro. Dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Fíjense, es muy curioso cómo se revela Jesús. Ahorita no le dijo, yo soy Jesús. Cuando iba con los caminantes de Emaús, que también van tristes, no les dice, yo soy Jesús. Dice, ay, qué tontos son, qué lentos de corazón son, ¿no? Pero siempre hay algún destello que nos hace reconocer. No sé qué dijo Jesús, no sé la forma en que Jesús dijo María, pero ella reconoció en ese momento la voz de su maestro. Lo mismo con los de Emaús, no dijo yo soy Jesús, pero cuando él parte el pan, ¡ah! Es el Señor Jesús, es el Señor Jesús. Ya le dice Raboni, maestro, una palabra que desde niño siempre me ha dado como risa, ¿no? Raboni, no sé ustedes, pero es una palabra chistosa. Me imaginaba una colita de alguien. Raboni quiere decir maestro, literalmente, de hecho, quiere decir mi maestro, la terminación i o mi o ni, quiere decir maestro en hebreo, en arameo también, y le dice, suéltame. Parece que ella, después de que se da cuenta que es el maestro, no quiere que se le vuelva a ir, ya te crucificaron, ya estuviste en la tumba, no te vayas. Pero el llanto ha desaparecido y está presente la alegría, solamente por escuchar la voz del maestro. El gozo de que Jesús está en nuestro camino, en el camino de cada uno de nosotros, también debe ser lo mismo. El cambio de María tiene su raíz en el encuentro personal con Jesús resucitado. Es tan potente que aunque Jesús le dice que va a volver a irse, dice, no me abraces, no me... porque todavía no he ido al Padre. Pero fíjense que ya no le da tristeza. Ella entiende que algo superior está pasando. Y a veces nos va a pasar así. No logramos comprender plenamente, pero sabemos por la certeza que nos da el Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón, que las promesas de Dios son verdaderas y que hay una salida más adelante. No sabemos cuándo, pero está en las manos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Ese día hizo mucho ejercicio María, porque dice que María Magdalena fue a darle las noticias a sus discípulos. ¿Se acuerdan que había ido caminando, luego regresó corriendo, luego ahorita la vemos otra vez en el sepulcro? Y yo me imagino, no dice la Biblia, pero yo creo que la noticia era tan importante que si no corrió, cuando menos fue caminando rápido. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos, no dice absolutamente, no explica. Las primeras palabras les hizo, he visto al Señor. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Ella ha sido transformada. Como el salmista puede decir, has cambiado mi lamento en baile. Hay un gozo profundo, un gozo transformador, lleno de esperanza, no solo porque encontró al Maestro, sino porque Él está vivo. Porque Jesús vive. Y esto debe llevarnos a la aplicación de cómo vemos todo en nuestra vida, cómo enfrentamos el dolor. En el mundo tenemos aflicción, dice el Señor Jesús en Juan 16:33. Se los dijo a sus seguidores, van a tener aflicción, no se preocupen. Es directo, es honesto, nunca no nos va a mentir en ese sentido de que toda la vida va a ser fácil, tampoco le dice toda la vida va a ser difícil, dice va a haber aflicción. Pero también los animó porque Él ha vencido al mundo. Y la vida es una combinación de experiencias, algunas alegres, algunas muy dolorosas. Todo es parte del plan de Dios, lo alegre, la alegría y la tristeza. Su plan es perfecto. Y como los discípulos, habrá momentos en que no comprendamos qué está sucediendo, en que nos sintamos perdidos, que nos sintamos desalentados, que no hay esperanza, que no hay salida. Las pruebas parecen abrumarnos, ahogarnos. Podemos ir al Padre con honestidad y decirle, papá, Dios, me siento terrible hoy por esto que está pasando. No entiendo. Dame paciencia, porque Dios nos va a dar consuelo, nos va a dar respuesta. y sobre todo va a ir transformando la vida de cada uno de nosotros. Y nos va a llevar de la tristeza a la alegría, porque Él vive eternamente y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. El mundo nos dice que no hay esperanza, como cantamos hace rato. El mundo puede decir, no vales nada. El mundo puede decir, estás loco porque crees en algo que no puedes ver. Eres un ingenuo. Pero Jesús dice, te amo y quiero lo mejor para ti, porque yo he vencido al mundo. Padre vencedor eres. Y nos acercamos a ti, Señor, convencidos de que en medio de las dificultades, en medio de valles de sombra y de muerte, podemos confiar en ti. Tú nunca duermes, que tú estás a nuestro lado. Señor, y a veces las pruebas son difíciles, pero queremos pedirte que nuestra fe no decaiga, que podamos aprender a ser honestos contigo, decirte lo que nos duele, que también nos des un buen amigo, una buena amiga cristiana con quien podamos compartir lo que estamos atravesando. Que nos des la sabiduría para no juzgar, para no hacer juicios rápidos, sino que aprendamos que tú tienes un plan y un tiempo y un propósito y que estamos en tus manos. Gracias porque sabemos que nuestra tristeza se convertirá en alegría porque tenemos un Dios vencedor que nos ama. En el nombre de Jesús. Amén.